Estás a punto de escuchar un programa especial de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En franca y abierta rebeldía. En franca y abierta rebeldía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a un programa especial de La Voladora Radio. Ya les habíamos comentado que el día de hoy el espacio de efervescencia musical iba a tener invitados. Aquí se encuentran alumnos del tercer grado de la secundaria del Instituto Literario de aquí de Amecameca. Nos acompaña Alexis Huerta, Ángela Arenas, Gilberto Ortiz y Ramón Gama. Bueno, pues ellos nos van a estar compartiendo lo que investigaron acerca de las culturas del mundo. Así que, bueno, pues después hablamos con ellos. Están muy nerviosos los muchachos, tranquilos, no pasa nada. Ustedes déjense llevar. Ahorita, después de que terminen este ejercicio radiofónico, vamos a hablar con ellos. Teléfono en cabina 978-5252, WhatsApp 5540-615459. Recuerden seguirnos a través de www.lavoladora.org y también si tienen algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Búsquenos como La Voladora Radio, ahí estamos para servirles a todos ustedes. Y bueno, pues ya sin más, porque los chavos en verdad están súper nerviosos. Vamos con ellos, así que no se despeguen. ...97.3... La Voladora Radio. Hola, buenos días a todos los radioescucha. Espero estén empezando un hermoso jueves 28 de febrero de 2019. Son las 11:06, un hermoso día para trabajar. Me presento. Soy Alexis Huerta y mi grupo de compañeros que son Angie, Ramón y Gilberto. Venimos representando a la secundaria Instituto Literario, acompañados por nuestra profesora Yasmín Hernández. Hoy les venimos a platicar sobre algunas culturas de todo el mundo. Comenzamos con nuestra amiga Angie, que nos viene a platicar sobre la cultura asiática. Te escuchamos, Angie. Gracias, Alexis. Hablando un poco sobre la localización geográfica, Asia es el continente más extenso de la Tierra. Se localiza en el hemisferio oriental, al este de Europa, y entre la línea ecuatorial por el sur. Limita con el océano glacial ártico, el océano pacífico y con el océano Índico, uniéndose al oeste con Europa a través de los montes Urales. Su sistema de gobierno en India es parlamentario. En China y en Corea del Norte es democrático. Bueno, no es democrático, por lo que los habitantes no pueden escoger a su presidente. En Japón, al contrario de China y Corea del Norte, sí es democrático, por lo que ellos pueden elegir a su presidente. Hablando un poco sobre la explotación demográfica, creo que en China es donde se dio más sobre esto. Y hay demasiada gente, por lo que el gobierno ha elegido que las parejas solo puedan tener un hijo por familia, lo cual pues no es del todo justo para las familias, porque hay personas que quieren tener más hijos y para ello tienen que pagar cierta cantidad. Bueno, vamos contigo, Gilberto. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la cultura azteca de aquí de nuestro país, México. Y bueno, está ubicada aquí en centro de América y está ubicado también en el centro de México. Y pues una de sus, bueno, de sus características de la cultura es que pues se establece variadamente en casi todo el centro, y un pues, está muy, muy organizada, y la mayoría se encuentran, por ejemplo, en lagos o en ríos, cerca de ríos, y por montañas, básicamente, pues, cerca o lejos. Una de sus características de su gobierno es un ejemplo aquí cuando pasó Cortés. Desde aquí se sorprendió porque dijo, vaya, gran Tenochtitlán. Pues se sorprendió, dijo, no, pues qué gran organización tienen ellos. Al ver que aquí todo está organizado, sus calles muy, muy organizados, bastante organizados. Y allá en España, muy desorganizados. Una de las principales características que tenemos es de Guanajuato, que podemos ver que son sus calles muy desorganizadas y por callejones la mayoría están. También una de sus principales organizaciones de su gobierno, tenemos el Zócalo, su organización. Primero está su iglesia al lado del poder su poder legislativo y al lado del poder judicial, y también está el templo mayor, se podría decir, y también mi compañero Ramón les va a dar alguna información. Gracias, Gilberto. Hola, muy buenos días tengan todos los radioescuchas y aquí presentes a mis compañeros, muy buenos días. Yo me llamo Ramón Gama y estoy aquí para hablarles acerca de la cultura egipcia. Bueno, Egipto oficialmente es la República Árabe de Egipto, claro. Es un país soberano de África en la parte más occidental de Mashrek. Que Mashrek es un país transcontinental que está ubicado mayoritariamente en el extremo noreste de África, que limita con Sudán al sur, con Libia al oeste y con el estado de Palestina e Israel, perdón, al noreste. Su sistema de gobierno es interesante, déjenme contarles. A partir del año 3100 antes de Cristo, cuando el primer faraón Narmer tomó el trono, la forma de gobierno de Egipto cambió. De esta manera, la nación dividida en Alto Egipto al sur, Bajo Egipto al norte. Por primera vez tenía un solo gobernante. Bajo esta premisa, todo el territorio de la cultura pertenecía al faraón, puesto que él era el principal sacerdote y juez supremo. A continuación, bueno, mi compañera Ángela va a seguir. Bueno, acerca de la sobrepoblación en China y en Japón, porque también se da en Japón, hay muchas, muchas casas, por lo que ahora las casas se están haciendo más pequeñas, porque ya no caben. Las están haciendo más pequeñas y más altas. Claro que, pues, por tanta gente, hay veces que las familias tienen que vivir varias familias juntas en una sola casa. Y bueno, ¿qué me puedes decir acerca algo así, Gilberto? Pues déjeme decirle que al principio de su civilización, pues sí, sí le costaba mucho trabajo a los aztecas trasladarse de un lugar a otro, ya que su lugar donde estaban establecidos, pues sí estaba muy, como te había mencionado al principio, varía mucho, depende de si están los lagos o los ríos, y pues sí les costó, pero mucho trabajo adaptarse. Y una de las principales, se podría decir, de sus construcciones, de su construcción, fueron las pirámides. Cómo impresionantemente las pirámides están construidas, ya que son gigantes piedras que están construidas por las pirámides. Vaya, vaya, qué buenos temas. Pero ahora vamos a escuchar una canción que eligió nuestra compañera Ángela para conocer un poco más de la cultura asiática. ...97.3... La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 11 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros siendo las 11 con 20 minutos. Agradecemos al equipo de La Voladora Radio por su apoyo para la realización de este programa. Ahora continuaremos con Gilberto, que nos hablará sobre las lenguas de la cultura azteca. Empezamos contigo, Gilberto. Bueno, pues se puede decir que por medio de la escritura azteca han logrado registrar hechos históricos y religiosos que nos permitieron conocer mucho más de esta civilización, aunque muchos códices o moxtlis se perdieron. Los que se han encontrado se han revelado que la administración de las ciudades como la Tenochtitlán necesita de un gran papeleo para poder llevar un registro contable de los impuestos. Bueno, aunque los impuestos en ese momento así como que no iban tanto como en la actualidad. Bueno, y impuestos y las mercancías, así como también en ellos manifestaban ramas de conocimientos. Bueno, algunos códices, desgraciadamente, los españoles cuando llegaron aquí a México, pues los quemaron, pues así nada más llegaron y los quemaron, pues no se pudieron rescatar algunos de los códices. Y pues también a continuación mi compañero Ramón les va a dar algunas sobre también su... Ok, gracias Gilberto. Entre los idiomas de Egipto está el árabe estándar, Nubia o Bered. Bueno, hay muchos más, pero para no aburrirles con todo eso, solo voy a enseñarles, bueno, explicarles sobre estos tres. El Nubia se habla en el valle de Alto Nilo, cerca de Kom Ombo y Aswan. Hay unos aproximadamente 300.000 hablantes de esta lengua. El Beret está representado por el Siwi, hablado por cerca de 5.000 personas en todo el oasis de Siwa. Para hacerles una idea de la riqueza de idiomas de Egipto, las lenguas que figuran en Egipto, bueno, son 12. 11 de ellas son vivas, creo, son el copta, entre ellas la vivas, y una se ha extinguido, que es una lástima. Las lenguas de Egipto son una subfamilia de las lenguas afroasiáticas, que incluye tanto al egipcio clásico como algunas que incluye tanto al egipcio clásico como a sus descendientes, al egipcio demótico y el copto. La única de estas lenguas que todavía tiene un uso es el copto, que preserva como una lengua litúrgica en la iglesia ortodoxa copta. A continuación seguimos con mi compañera Angie. Gracias, Ramón. En la cultura asiática hay muchos idiomas. Entre los más destacados está el chino mandarín, que posee más de 1.100 millones de hablantes. En los países donde más se habla este idioma es en China, en Hong Kong, Canadá, Taiwán, Singapur y Estados Unidos. El árabe también es uno de los idiomas más hablados, ya que tiene 500 millones de hablantes. Y los países que más hablan su idioma son Yemen, Túnez, Palestina, Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argelia y Arabia Saudita. Bueno, también el japonés es uno de los más hablados, ya que posee 128 millones de hablantes. Y los países donde hablan este idioma es en Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Rusia, Filipinas, Brasil, polacos y Estados Unidos. El coreano se dividió en dos, en coreano tradicional y en coreano antiguo. Acerca del coreano tradicional, los países que lo hablan son Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón, China, Rusia y también es Estados Unidos. Y con 75 millones de hablantes. Bueno, pues yo tengo una pregunta para ti, compañera Ángela. ¿Cuál es la diferencia entre el chino antiguo y el chino actual? O... Pues ha cambiado. La forma de escribirlo es diferente. Igual la forma de decirlo. Por ejemplo, en la numeración, el 1 en el coreano antiguo es hana y en el coreano moderno es il. ¿Y qué me puedes decir acerca de la música, compañero Gilberto? Sobre la música, pues tenemos se podría decir que un ejemplo aquí, cuando es el carnaval o aquí en Ameca, la fiesta, vemos aquí afuera de la iglesia cómo hay danzantes bailando ahí con, se podría decir, tambor o algo así, y sus penachos ahí están danzando, se podría decir, haciendo ofrendas con su caracola y sus... Se puede decir algunos descalzos y otros no. ¿Tú qué me puedes decir, compañero Ramón? Bueno, pues yo puedo decirle que hay danzas como tipos rituales, tal vez, donde ellos se hacen un círculo, pues, con el medio, con una fogata, donde ahí está alaban a los dioses. Y eso cada vez sucede como que cada año, tal vez. Bueno, yo te puedo decir que una de las principales escrituras de la Azteca realizaba. Muy bien, muy bien. Interesantes temas. Pero ahora les dejamos una hermosa canción que nos hablará sobre la cultura egipcia. 97.3 La Voladora Radio.

sus costumbres de los aztecas eran sus ritos, sacrificios o festejar organizaciones, sacerdotes, y en una de las palabras en la totalidad de sus formas de oculto, habla de sus elementos de tradiciones de gran antigüedad, herencia en común de sus muchos pueblos en el ámbito de México, del México antiguo, ¿no? Muestra de ellos es la variación del dios de fuego, que se conoce también como Mucheu Cleo, dios viejo. Pues también coincide uno de sus sacrificios, como sacar el corazón a unos, era lo máximo para sacar el corazón. Bueno, pues a continuación mi compañera Ángela también dirá. Gracias, compañero. Sin duda las tradiciones y las costumbres son interesantes y les hablaré de algunas de ellas, como la guerra de agua en Tailandia, conocida como Songkran. Era una tradición que empezó por religión. Anteriormente mojaban las figuras de budas, son de, bueno, más como para hacerles tributo. Era en un día especial y precisamente por el paso del tiempo, ahora la gente ya no moja a las figuras, sino que se mojan entre sí, y hay algo así como una guerra de agua. Y otra es en China, que es muy importante el número 8. Curiosamente, los Juegos Olímpicos se crearon el día 8. Y en China se considera muy, muy importante el 8, ya que en chino 8 suena como ba, que es parecido a la pronunciación de enriquecimiento. Y en China están dispuestos a pagar una muy grande cantidad de dinero para que este número se encuentre o sea parte de su matrícula, de su dirección o incluso de su número telefónico. La tinta roja no es muy bien vista en estos lugares, ya que si quieres utilizar algún tipo de tinta, la tinta roja no es muy recomendable. Usualmente esta es para propuestas indecorosas o denuncias, por lo que es muy mal vista. Igual hay una festividad muy común en China llamada el Festival de los Faroles, que marca el final de las festividades del Año Nuevo y se celebra con linternas, bailes, luces, muchas, muchas luces, y usualmente las familias se reúnen para comer arroz. Bueno, pues lo que le estaba comentando también a mi compañero Ramón es que algunas de nuestras cosas coinciden, claro, como los sacrificios, ¿no? Ah, sí, algunos sacrificios son iguales, por ejemplo, lo que comentó mi compañero Gilberto de sacar el corazón, o a veces también quitarles la columna y subirlas a un árbol, si mal no me acuerdo, para como mezcla de respeto a los dioses. También para ellos en ese momento, cuando se hacían los sacrificios, era lo máximo, era todo eso, era lo máximo para ellos. O sea, sacarse el corazón para agradecérselo, dárselo al Señor, era lo máximo, porque pues qué valentía tienen, ¿no? Para darnos a los, al pueblo, se podría decir. Sí, sí, claro. Y también tú, un sacrificio que se podría hacer, ¿no? ¿Cuál sería, compañera Ángela? En esta cultura no se realizan sacrificios, sin embargo, sí se celebra la Navidad, pero no se celebra como estamos acostumbrados nosotros, pues usualmente la Navidad en Japón y en Corea se celebra con parejas y es adornado como usualmente aquí en México, pero es adornado por la comunidad. Mira, qué interesante, pero sí. Pues hay muchas variaciones que coinciden entre Egipto y la Azteca, ¿no? Ya que, ¿cómo pudieron hacer así como que es algo, pues, muy para estar así como que algo se pareciera, pero sin haber conocido? Porque, pues no, a ver cómo, tú explícame o bueno, dime. Bueno, una teoría que llevaban diciendo todos, era, aunque les parezca muy loco, era que según los aliens, extraterrestres, como quieran decirlo ustedes, les enseñaron tanto a la cultura azteca como a los egipcios cómo construir bien las pirámides, y de tal modo son iguales las dos. Bueno, pues sí, pero esa es una de las que se creen, se podría se podría decir, ¿no? Así porque, pues, es muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, no es muy creíble, vaya, que se pueda decir. Y hay, pues, por ejemplo, ya, bueno, ya lo había mencionado sobre los sacrificios y sobre cuando festejan todo eso o algo así parecido. Claro, por eso dije que es una teoría. Bueno, es lo que, pues obviamente, ¿no? Lo que, teoría, ajá. Porque no está 100% comprobado. Ok, después sigue mi compañera Angie. Bueno, ¿y usted qué cree de la teoría que decimos nosotros? Pues que creo que cada quien tiene su punto de vista. Tal vez hay personas que sí creen en los aliens y a lo mejor ellos sí están de acuerdo con esa teoría. O puede ser que no sea cierto y que realmente sea una persona muy sabia, pero que no haya venido exactamente del espacio exterior. Bueno, sí, eso sí, tienes pero muchísima razón, porque hay muchas teorías en todo eso, desde los sacrificios, porque se podría hacerlo, ¿no? Ya que ellos creían en sus dioses, en varios dioses, en dioses, pero eso se hablará en otro segmento. Vaya que son muy interesantes estos temas, pero pasemos a otra canción que nos hable de la cultura asiática. ...97.3... La Voladora Radio. La Voladora Radio. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59.

Este dios aparece en Emo Dios Supremo y el dios del fuego, pero no recibió ninguna clase de culto. Bueno, un ejemplo que tenemos así, pues, un ejemplo obviamente, de Tezoclipoca, dios de la tierra, pues es el dios de la tierra y pues dios de la tierra. Quetzalcóatl, dios del viento. Tlaloc, dios del fuego y ya. Y bueno, y pues le podemos decir a Ramón que nos cuente también. Ah, bueno, la religión del antiguo Egipto era un complejo de sistema de creencias politeístas y rituales que eran una parte de integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes eran los mayores eran Ra, Anubis y bueno, quienes creían que eran el control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía que poseía un poder divino por virtud de su posición. La cosmogonía de la civilización del Egipto es un asunto complejo y difícil, dado que no hay un único mito de la creación, sino que hay uno por cada ciudad, sede o religiosa, haciendo la tarea ardua, más aún los sistemas teológicos enteros variaban según las localidades. Bueno, ahora le cedo la palabra a Angie. Muchas gracias, Ramón. Las religiones principales en Asia es el budismo, que es una doctrina filosófica y espiritual no teísta originado en India. Y para el budismo, la creación del mundo forma parte de un ciclo de destrucción y creación. Lo que significa que, pues, para ellos, el mundo va a acabar y próximamente se volverá a crear y después se volverá a destruir. Sobre el taoísmo, fue originado en China. Se caracteriza por creer en la existencia de una solidaridad entre solidaridad absoluta entre el hombre y la naturaleza, y su cosmogonía consiste en que el universo es una correlación de fuerzas y de equilibrio sin creador o sin mando central, por lo que consiste más que nada en el humano y la naturaleza unidos, más calmado, y para ellos lo último es la pelea o resolver las cosas a golpes o con violencia. Son muy calmados y prefieren eso de dialogar antes. Acerca del hinduismo, su cosmogonía del universo es acerca de un huevo cósmico y una flor de loto. Bueno, esos son dos de algunas teorías acerca de la creación del universo, ya que no solo hay dos o una, hay muchísimas teorías, pero pues ninguna están fundamentadas. Acerca del shintoísmo, bueno, en este dice que fue clavada una daga a una masa y próximamente retirada, cayendo una gota, creando todo lo que se ve, todo el mar. Bueno, pues hace rato cometí un error y pues lo tengo que corregir. Amatl es el dios del agua y Tlaloc es el... Ometeo es el dios del fuego y Tlaloc es el dios del agua. O sea, otra vez cometí un error. Bueno, hace rato algo que coincidió con Angie es que también los aztecas pues creían lo mismo, que pues el mundo se iba a acabar y iba a volver a crearse otro. Y un claro ejemplo es el calendario azteca. O algún otra cosa, Román. Pues a diferencia de sus dos culturas, Egipto solo creía que que ellos iban a sobrevivir, el mundo no iba a cambiar, solo ellos iban a, pues, como digamos, evolucionar, actualizarse. Así que, pues, por eso les digo que con el paso del tiempo, los dioses, bueno, habrían más dioses. Así que por eso creyeron más en eso que les habían dicho los faraones, de que iban a sobrevivir y todo el chore. Acerca del taoísmo, el yin y el yang es una de las figuras más representativas de él. Y no solo eso, en el hinduismo hay una diosa muy importante llamada Ganesha, que es un elefante. Y en el shintoísmo hay muchísimos, muchísimos dioses, pero el dios creador es Ame no Minaka no Shinokami, uno de los más representativos. Sin embargo, después de la creación del universo, se retiró y nadie sabe qué pasó después. Vaya, qué buenos temas, me han dado a saber mucho, pero ¿saben qué? Ya acabamos. Agradecemos a las personas que nos están escuchando, a la Voladora Radio y a nuestra escuela por darnos la oportunidad de estar con ustedes. También a Rocío Castillo, por darnos un poco de su espacio. Lo dejo en tus manos, Rocío. ...97.3... La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. 97.3, La Voladora Radio. ¿Ya pueden respirar o todavía no? ¿Ya se sienten libres o todavía no? No, todavía no. Todavía siguen las preguntas, así que ya sabemos. Pues ya me di cuenta hacia dónde van. Por ejemplo, aquí al compañero le voy a preguntar acerca del dios del agua. Y así, ¿no? Ah, no es cierto, muchachos. A ver, ya respiren. ¿Qué les pareció? Estuvo muy bien. Muy bien, aunque al principio sí, un montón de nervios, pero sí, ya así como que pasó lo primero, y así tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, con el paso del tiempo es ya más confianza, digamos. Ajá, ¿qué más? Sí, igual, al inicio estaba muy nerviosa, pero ya no tanto. ¿Y tú, Alexis, qué? ¿Cómo te la pasaste diciendo solo eso? Pues bien, bien, bien. Nada de nervios, nada aquí. Todo controlado. Él ha pegado al guión, ustedes fueron los que hicieron el desastre. Rayos. Ya me quiero quedar aquí. Bueno, ya está bien. Ya. Está bastante chido, ¿no? Sí. A ver, ¿qué aprendieron? Así en general, ¿qué aprendieron de cada una de las culturas? Chín, se me olvidaron ya, no es cierto. Ya, se formateó mi cerebro ahorita, ya lo pasado. ¿Ya lo pasado, pasado? Sí, ya lo pasado. Oh. Okay. Yo aprendí mucho sobre la religión. Ajá. Son muy calmados y su forma de resolver las cosas es muy diferente aquí en México. Aparte, su tecnología es bastante padre. ¿Por qué no quisieras estar por de aquel lado? Sí, me encantaría. En Wakanda, ¿no? Digamos. En Wakanda. Suburban. Sí. Ándale. Por ahí, por Dubain. Ahí, a la vueltita, ¿no? Sí. En mi casa. Ahí está Lomita, nada más, ¿no? Sí. Aquí, como a una esquina, ¿no? Una cuadra, y ahí está. Agarras el urbano y ya te lleva directo a Wakanda. Sí, ahí es mi casa, ahí están bienvenidos, ¿eh? Ok, está bastante padre. Aunque no me gustó la película, déjame decirte. Entonces, pues es que sí, no lo hicieron real. Ahí todos vuelan. Ok, o sea, ¿está mejor que las guerras de las galaxias y tal río? También. Ok. No, pero ¿qué aprendieron? A ver. ¿Qué aprendimos? Pues. ¿Qué aprendieron? ¿No les gustó estar empapándose de otras culturas? Sí, fueron buenas preguntas, aunque no hicieron muchas preguntas de la mía, jaja. Pero qué bueno, porque si no, no iba a responder, así que... No ibas a saber. No. O sea, sí hice la tarea, pero pues no me pregunte porque pues no lo voy a saber responder. ¿No? casi sí. Cállate, que aquí está la profa escuchándote. Te voy a probar, si me escuchas, mamá, no dije nada. ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre la cultura que tienen y otras culturas? Aquí la compañera ya nos dijo, ¿no? La cultura la diferencia es que antes eran muy organizados aquí. Claro. Bueno, la cultura era muy organizada, pero pues llegaron los españoles y pues ahora sí que nos llegaron a... Valió todo. Valió todo y pues se desorganizó todo y pues sí, ahí está, sí, ¿no? No, pues sí. Sí. Es lo que yo digo, pues sí. Bueno, valía chochos, llegaron los españoles y valía chochos todo. Sí, ¿no? Básicamente. Pues es que en realidad, no solamente porque los españoles, ¿no? Sí, todas las grandes culturas tienen esa particularidad, ¿no? Cuando están en el apogeo, pues viene ya el declive en toda su cultura, llega alguien, los invade y obviamente la situación de llegar a borrar absolutamente todo es para pues quitarlos del mapa y decir mi cultura es mejor que la tuya y sacarrácatelas, compadre. Sí, ¿no? Claro. Tristemente sí. Y a ver de las otras, de la egipcia. Pues, que yo vi que la egipcia y la azteca son algún, bueno, tienen puntos iguales. En la asiática, pues algunos también, por ejemplo, cuando creo, ¿qué habías dicho? La Navidad. Ajá, lo de la Navidad, que también se celebraba diferente y todo eso. Incluso los lutos son distintos, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. ¿No? En cualquier cultura, pues, ¿no? Nosotros estamos pues viviendo una cultura, estamos en el día a día, y no le toman como mucha importancia, ven otras culturas y se asombran, así, wow, ¿no? Pero la cultura de México es bastante padre. ¿Qué les gusta de la cultura de México? La comida. Sí, la comida, por ejemplo. Los fuertes que eran, ¿no? Los aztecas, todo. Las guerras, sí, que tenían otro significado, no como el de ahora, por supuesto. Ahora ¿no? Pura muerte y ahora antes tenían un propósito, pero ahora ya valió. Ahora guerras y memes. Sí. Guerras y memes es otra cosa. Ya ese es otro tipo de guerras, ¿no? Sí. Sí, todo. Ahora sí son las guerras. Y estas teorías tan locochonas como las que salen en Discovery. Yo no soy pobre, ¿no? No tenemos tele. Ahora resulta, discúlpenme, ¿no? Las teorías que estaban diciendo. ¿Lo de los extraterrestres? Ah, sí. Pues sí. Ustedes muy de Discovery, sí, muchachos, así de. Las grandes culturas fueron inauguradas por los extraterrestres. Sacárrágate. Sí, ¿no? Yo digo que los extraterrestres tienen que ver en todo. Sí. En todo. En todo, sí. Todo, sí. Todo. Todo. ¿Y qué les parece la teoría de que es un experimento, los seres humanos, la Tierra, aquí todo, es un experimento de los de los extraterrestres? ¿Han visto estas los hábitats de las hormigas? Ándale. Una cosa así, pero en redondito con la Tierra. Eso también dicen que estamos en una, ¿cómo sería? Simulación. Una simulación. De la, o sea, y la todo, Matrix, ¿no? Está fallando, ¿no? Sí, rayos. No me hizo aprenderme todo mejor, claro. Sí, no, sí. No, pues es que hay un problema ahí. Hay un virus en la Matrix. Sí, sí, bastante fuerte. Pero son teorías, finalmente, ¿no? Sí, claro. Pero ya poniéndolo más en la realidad. Y sean sinceros. ¿Qué cultura les gusta? A mí la griega. La griega, la asiática, este lado. La azteca, pues es la más bonita. La azteca. A quien le duela. A quien le duela. Las de México, obvio. ¿Ninguna? No, ninguna. Bueno, pues ni modo, ya habrá una. Es más, puedes crear una, fíjate, ¿por qué no? Claro. O sea, no me gusta ninguna, ¡sas! ¡Órale! Entonces llego, invado y hago la mía y... Te vas a un pueblito y invades ahí. Te vas a un pueblito e invades. Te vas a Chalma o aquí a Santiago. Y ahí invades y ahí te haces. Ahí tienes su propio dios. Tu propia cultura, tus propios dioses y todo el rollo y medio. Que finalmente tiene lo mismo, ¿no? La misma situación, los mismos ejes. ¿Por qué se hacen por qué crean a los dioses? Porque piensan que de ellos van a vivir, ¿no? Yo digo. Yo que como que un alguien que representa, ¿no? Como que su. A su cultura. Ajá, con su cultura. Por la necesidad también de contestarse el por qué pasan las cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué se hacen, las guerras, ¿no? Sí. Los enfrentamientos, más que guerras, los enfrentamientos. Sí, pues yo diría que según por un propósito, pero yo digo que ya no. Yo digo que es para conquistar al otro, ¿no? Para conquistar al otro, para su dominio, ¿no? Ajá. El dominio. O sea, no son como los perros que llegan y orinan y o los gatos que van a marcar su territorio. Ahí es con sangre. Sí, sí. Échale. Bueno, a ver, ya llegó la hora de mandar saludos. Ese rato estaba. Y yo puedo mandar un saludo, y quiero mandar un saludo. Absuélele. Échale. Mamá, estoy en la radio. prende la tele, ¿no? No te avergüences de mí, mamá. Voy a llegar a la casa, mamá, no te avergüences. No te preocupes, mamás. Pero dime quién eres. Ah, ay, pues soy Gilberto. Pues sí, tú sabes quién eres. Ah, es cierto. Mamá, soy el orgullo de la familia, salí en la radio. Y mi hermana no. Y mi hermana no. Ja. A ver, los demás. Pues yo digo que... Hola. Yo digo que... Ah, sí, cierto, pues voy, ya que estoy acá, es el cumpleaños de mi mamá, la quiero felicitar mucho, que la amo. Y creo que está en México. Ah, no, es cierto. Pasaste el cumpleaños sin ti. O sea, y luego le voy a llevar la serenata, ¿no? Pues. Pues sí, pues mínimo, ¿no? O sea, mira, canto como, ¿qué? Pues no sé, canto bien feo, pues ya. Mira, mientras tú cantes como Valentina Elizalde, todo está bien. Claro, yo canto como, pues, ¿qué? Como quieren... Como Luis Miguel, bien chido. O sea, sí, sí, sí. El Luis Miguel de antes, de ahora, o el que dices, ahora, ¿qué te pasó? Sí, sí. La profe se va a enojar, ¿eh? Oh, sí, profe, perdón. No, pues sí. ¿Tú, Alexis? No, pues le mando acá un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis fans que me están escuchando. ¿Quiénes son tus papás, tus papás, tu mamá, tu papá, tu abuelo? Los fans no nos digas, porque seguramente tienes un chorro. Se llama Horacio, un saludo a mi mamá que se llama Edith, y a mis abuelos, pues son muchos, no voy a acabar, ¿verdad? Pues aquí les mando un saludo a todos. Bueno, los abuelos fans genéricos. Síganle dando like a mis fotos, aquí para rebasar los 1,000. ¿Y si rebasas los 1,000, qué hay? Pues si rebasas los 1,000... Ya empezamos a dar despensas. Ok. Va, está grabado. Está grabado. Voy a dar, no me comprometo. Aquí contiene la despensa. Unos chetos de 5 pesos. Los chetos ya no valen 5 varos. Valen 8. Unos chetos de 8 pesos. Y aparte te va a salir el triple por el comercial que acabas de hacer. Entonces. Claro, sí. Ya valí. Bueno, y una bonafina de a peso. Ya no hay. Y para que se emocionen más, viene un beso. Ok. Pues de ahí. Dijo beso, ya. Genérico. O sea, si es hombre, mujer, quimera, lo que sea, dijo beso. Bueno, pues ya. Aquí no excluimos a nadie, pues qué tal. Claro, lo dicho está dicho. Entonces ya debe las despensas, los besos, 2 comerciales. Tú échale. No, ya, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Bueno, después de los 1,000, ¿no? Ok, va. Después de los 1,000 likes, ya empieza a pagar todo eso. Espero que no sea como político, si no, ya descubrimos tu verdadera vocación. No. A ver, de este lado. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo a mi papá, que está trabajando, pero pues no importa. Y a mi abuelito. ¿Tu abuelito cómo se llama? ¿Y tu papá? Mi papá se llama Rubén Arenas. Ajá. Y mi papá se llama Epitacio Rodríguez. Ok. Yo ahora sí ya voy a mandar saludos, ya no me sé de culo. Bueno, le quería mandar un saludo a mi papá que, pues, a lo mejor me está escuchando, si no, me está escuchando. Bueno, ya luego le digo. Un saludo a mi papá. Me encantan tus saludos, chavo. ¿Quién me quedo? No, sí está bien. Y pues está padre. Y me ponen 10 y ya, no importa. Pues yo no te voy a poner calificación. Digo, si te quieres quedar, quédate, pero no te pongo calificación. Bueno, mejor me voy. Pero, un saludo a mi papá que, pues, está trabajando ahorita, y a mi hermana, a mis 2 hermanas. Y, pues, es que no sé si decirlo o no. Bueno, y un saludo a mi abuelo que, pues, en cualquier parte donde esté, de que sí que lo quiero mucho. Sale, pues, hasta donde quiera que llegue, sí. Hasta el cielo, seguramente. Sí. Órale, pues. ¿Y algo más, chavos? Pues, gracias, ¿no? Gracias por todo, estuvo chido. Bueno, ya sabes. A la otra se anima, ¿no? Pues sí. Pues, digo, para la otra no llegan y bueno, pues ya que estamos... rebozo, ¿no? Todos para mi casa, ¿no? Yo invito a los boinks. Los boinks. O sea, aquí está en mi casa. Un asunto ahí con las marcas. Ya debes 2 comerciales. A ti ya te voy a apuntar 1. Rayos. No me lo espero. Pero aparte del boink, ¿qué más? ¿Quieres bombones? Ahí estamos los dos allá. Sí, acá hay un bombón presente. No, tengan cuidado porque está haciendo mucho calor, entonces salen y se derriten. Entonces al rato ya todos derretidos y así como... Uy, ay, no, entonces no soy ya, un bombón. Ya les tengo. ¿Qué podría ser más interesante? Porque han los bombones a las brasas ahí con las... bueno. Está bastante... Están bien nos ricos. Gusta están bien sabrosos. Estamos, ¿no? Calienticos, ¿no? Ahí cada quien. Ahí no nos metemos. Bueno, sí, ya. Eso no son legales, muchachos, entonces, por favor. No somos legales, pero no denunciamos. Oh. Ya, mejor controle sus hormonas y nosotros nos vamos, ¿sale? Vale. Órale, pues. Pues está aquí la profesora y está también la directora de la escuela. ¿Gustan decir algo, por favor? Pasen. ¿Nada? Sí. ¿No? Ya nos avergonzaron, chavos, o sea, ya ven. Ah, ¿qué es lo que quiso decir? Perdón, buenos días a todos los radioescuchas de La Voladora Radio. Mi nombre es Jazmín Hernández y bueno, a mí me toca controlar un poquito a este grupo de niños hormonales. No, ¿qué pasa? Y agradecemos, por supuesto, a La Voladora Radio por habernos prestado este espacio, a Rocío Castillo Fonseca por prestarnos el espacio de efervescencia musical, a Vero, que nos recibió como siempre con los brazos abiertos, y nosotros venimos de parte del Instituto Literario y nos acompaña en esta ocasión la directora de la escuela, la contadora Patricia, que está aquí con nosotros. Nos acompaña también nuestro querido compañero Alfonso. Un saludo a toda la escuela, a quien nos está escuchando, a todos los profesores. Y contadora, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de salir fuera de las instalaciones para poder llegar a un espacio como La Voladora Radio. Bueno, pues muchas gracias, por favor. Aunque se manden saludos a sus alumnos. Bueno, pues muchas gracias a La Voladora Radio por aceptarnos aquí en sus instalaciones. Los chicos, es una experiencia más para ellos. Tenemos la oportunidad, o nos dieron ustedes la oportunidad, de que ellos tuvieran una experiencia de este tipo, ¿no? Es raro que podamos escuchar a chicos como ellos dando sus opiniones, desarrollando un tema, y bueno, para nosotros fue bastante gratificante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir y bueno, sin más, nosotros nos despedimos. Sale, están ustedes en La Voladora Radio, quédense en compañía de esta señal. Todavía tenemos programas, tenemos informativos, tenemos música, tenemos un buen de cosas. Escúchenos por el FM o bien a través de línea, a través de www.lavoladora.org. Mañana ya retomamos efervescencia musical. Quiero mandar un saludo a Lucy hasta Cuernavaca, que nos está sintonizando, y bueno, a todas las personas que nos están sintonizando también aquí en Ameca y en sus alrededores. Efervescencia musical viene mañana con el Top 10. No se les olvide, mañana es viernes, y mañana es viernes, viene el Top 10. El día de hoy tenemos Consentido Humano a cargo de Miguel Jacobo. Después viene Gracias por el Recuerdo con Don Nacho. Por cierto, déjenme comentarles así rápidamente. Van a iniciar dos programas el próximo mesecito. Ya les estaremos avisando qué onda, qué show, cómo va, para que los hagan suyos y los arropen como parte de La Voladora Radio. Y también tenemos algunas invitaciones para el día de mañana. Mañana se hace este evento. Déjenme, aquí está. Es la proyección del documental Danza de Concheros en Amecameca el 1 de marzo a las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina con Victoria. Además, también les hacemos la atenta invitación para escuchar la entrevista con el escritor y danzante conchero Gabriel Hernández, esto a las 5 de la tarde. Primero es la entrevista y después viene el documental Danza de Concheros aquí en Amecameca. Así que bueno, pues también preparando la festividad del carnaval y todo el rollo, y medio de eso hablamos mañana. Pórtense mal, cuídense muy bien, chaucito. 97.3 La Voladora Radio.